la noticia creo que es el disparador de esta entrevista, tiene que ver con una ley, que un proyecto de ley, mejor dicho, que mandó el gobierno de Larreta a la legislatura para enajenar 12 terrenos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh, es cierto. Y todo lugar a una controversia. Primero partamos de lo siguiente, el gobierno de Larreta tiene récord de venta de tierras. Hay una estimación de que en su mandato ya lleva más de 200 hectáreas enajenadas de la ciudad de Buenos Aires. Y la legislatura como tal ha funcionado casi como una especie de inmobiliaria, ¿no? Sí. Y Larreta es una especie de martillero que se dedica a vender el patrimonio de la ciudad, especialmente su tierra. O sea que en ese sentido, estos 12 terrenos que se quieren vender van en esa dirección. Lo que tiene de peculiar esta nueva ley es que pretende vender los terrenos de la Villa 31. Eso es un hecho novedoso, porque hasta ahora se ha vendido en general tierra que estaba desocupada. Claro. Vender tierra en la cual viven personas, y en el caso de la Villa 31 más de 40.000 personas, significa un hecho realmente llamativo. Y por lo tanto, tiene una implicancia que no solamente tiene que ver con la enajenación de patrimonio público, sino que cuestiona el plan de urbanización que supuestamente Larreta quiere hacer en la villa. Que nosotros lo hemos definido, cuando se discutió la legislatura, como un plan de erradicación, no como un plan de urbanización. ¿Por qué un plan de erradicación? Porque lo que pretende el gobierno de Larreta es cobrar a los vecinos un monto por la tierra que tienen para afrontar el pago de la autopista esta que se está armando, que tendría que ser costeada por otra vía, ¿no? Porque es una autopista que va a terminar beneficiando al transporte de cargas, al transporte de pasajeros. Entonces son estas empresas que van a tener más beneficio por maximizar su negocio, las que debían afrontarlo y no quienes viven en la Villa 31, que van a afrontar una deuda que no se sabe exactamente cuál es su monto y que si luego no lo puedan pagar, van a poder ser desalojados de su tierra. Entonces acá hay un proceso muy original, que a diferencia de otras ventas de tierras, en este caso se vende tierra con gente arriba. Y el intento, por lo tanto, va a ser expulsarla por los mecanismos del mercado. O sea, a ver, se piensa vender terrenos digamos que básicamente están ahí en la Villa 31 y con un plan para una cuestión elegante de obligarlos a salir de ese lugar. Claro, nosotros cuando uno ve lo que planteaba Macri en el año 2007, antes de asumir su jefatura de gobierno, él decía que había que erradicar la villa. Después, cuando ganó, se dio cuenta que no tenía condiciones políticas para llevar adelante ese plan, porque erradicar la Villa 31 con una política represiva hubiese implicado realmente una guerra civil en la ciudad. Entonces, el mecanismo que se quieren dar ahora es otro. Es un mecanismo de endeudar a los vecinos para que os termine echando el mercado y no ya la fuerza represiva. ¿Cómo se hace eso? Creas una deuda que no se va a poder pagar y luego, por lo tanto, los vecinos van a tener que entregar su propiedad como parte de esa deuda. Es una forma muy simple. Y en este caso puntual, la venta de las tierras de Villa 31, los vecinos van a tener que pagar para quedarse en el mismo lugar que están, claro, sin recibir ningún tipo de mejora real. Claro, porque lo que hicieron del plan de reurbanización de villas, era una forma de construir unas viviendas que de una construcción lamentable, en donde el gobierno se hacía cargo durante un año y después, si había algún problema con la vivienda, se tenían que hacer cargo ellos. Sí, pero incluso esto, para que la audiencia lo vea bien, es que las viviendas que se van a construir, estas de mala calidad, sí, son muy pocas. Claro. La Villa 31 viven más de 40.000 personas. Sí. Y se van a construir 1.000 viviendas. Por lo tanto, las necesidades que existen son terriblemente superiores. Entonces, la mayoría de los vecinos, el 80, el 90%, va a pagar para quedarse en el mismo lugar y la misma casa que tienen. Es decir, que no van a recibir ninguna mejora. Hoy están en un lugar sin pagar, van a tener que pagar. Se le va a hacer una hipoteca sobre su propiedad y esa hipoteca, en el caso que ellos no puedan afrontar posteriormente la cuota, va a poder ser ejecutada. ¿Se ve? Entonces es una política de endeudamiento de las familias para impulsar un mecanismo de erradicación. Claro. Y de acuerdo a la información que surge ahora, ese pago de la hipoteca va a ser utilizado para afrontar una deuda que el gobierno nacional le transfirió a la ciudad. Claro. Entonces es un mecanismo en el cual la persona de la Villa 31 va a tener que pagar para una autopista que posiblemente jamás utilice, ¿no? Sí. Sí, la verdad que es terrible los números como estás reflejando, ¿no? Lo que está pasando. Y aparte, en este plan de reurbanización que tanto anunciaron y publicitaron, ¿no? Las obras de mejoras no llegaron a hacerse nada, ¿no? Porque, digamos, todo lo que es agua sigue en las mismas condiciones, no llegan a ir, digamos, las instalaciones de sanitarias y demás, ¿no? No, por supuesto. Por eso digo, a ver, no estamos intentando urbanización real, que supondría la apertura de calles, la construcción de la infraestructura adecuada, cloacas, electricidad, gas. La apertura de calles es fundamental para que las casas tengan luz, seguridad. Nada de pero eso se les cobra el impuesto. Pero se le va a cobrar el impuesto y se le va a cobrar la tierra. Es el primer plan de urbanización votado en la legislatura que se cobra por la tierra. En los demás planes nunca se cobró por la tierra. Entonces, no es que la persona va a pagar porque tiene una casa nueva, no. Va a pagar por quedarse donde está. ¿Se entiende? Claro. Y como contraparte de ese pago se da una hipoteca. Esa hipoteca, que parece un derecho de la persona, en realidad termina siendo luego una obligación de pago. Y esta venta que se está queriendo hacer de los terrenos, o sea, ahora las personas tienen deuda con el gobierno de la ciudad. Y esto pasaría a tener después la deuda con un privado. Bueno, algo así sería. Esto, posiblemente la deuda termine siendo con el Banco Ciudad. Con el Banco no Ciudad. No tenemos claro todavía quién va a ser el que realice esa hipoteca. Claro. Ahora, si la persona después tiene que sacar un préstamo para hacer frente a la cuota que no puede pagar, tendrá una deuda con otra persona, ¿entiendes? Claro. O con otra entidad financiera. Claro. Entonces es un sistema perverso, la verdad, insisto, que sí. Por el cual Macri pretende llevar adelante el plan este de erradicación que había anunciado en el 2007, pero no lo hace, digamos, con las topadoras o con la infantería, sino que lo hace por el mecanismo de mercado. Es interesante cómo el capitalismo se reinventa, ¿no? Va por lo que pensás vos, ¿no? Deja sí, de... en realidad es un mecanismo muy viejo. Por ejemplo, hay un libro fantástico, se llama Uvas de la Ira, de Steinbeck, no sé si aún lo leyeron, se lo recomiendo, que habla de cómo se fue desenvolviendo el capitalismo en el agro norteamericano. Y cuando explica cómo es que se fue concentrando la tierra, es este mecanismo que yo estoy relatando con la Villa 31, es lo mismo. Exactamente el mismo mecanismo. El endeudamiento vía sistema financiero y luego la compra, la venta mala vida de tierra, ¿no? Para poder afrontar esa deuda. Así que Macri tampoco en este punto inventó la pólvora. Es algo bastante viejo. No, está bien. No la inventó, pero bueno, es el que se anima a avanzar con estos mecanismos, ¿no? Se anima a avanzar con estos mecanismos y bueno, nosotros tenemos que indudablemente enfrentarlo. No podemos permitir que se lleve adelante este plan de erradicación. Y ahora aparte sabemos que es para pagar una deuda que había contraído el gobierno nacional. Claro. Y bueno, y en eso, digamos, que vos decís, ¿no? ¿Cómo enfrentar, digamos, de qué manera es factible enfrentar este avance? Estamos impulsando en la ciudad de Buenos Aires una coordinadora de todas las villas de la ciudad que se llama una coordinadora por la urbanización real. Porque, bueno, no se nos escapa que la legislatura la mayoría la tiene el macrismo. Claro. Pero entonces tenemos que no limitar una acción a la propia legislatura, sino especialmente a reforzar el trabajo de organización y de lucha de los vecinos. Que es lo que estamos haciendo, se han realizado asambleas, manifestaciones, y tenemos que pelear por eso, contra los desalojos, y todavía este plan no se ha puesto en marcha. Así que tenemos todavía un camino que recorrer para que esto no se ejecute en los términos que quiere el gobierno y tengamos una urbanización real. Y entre otros temas que se sigue avanzando, ¿no? Yendo a lo que es la educación pública en la ciudad de Buenos Aires, también, digamos, sigue, ¿no?, la reta y avanza con la posibilidad de cierre de instituto de formación técnica. Sí, seguro. La Reta tiene un plan antieducativo en la ciudad. Es uno de los grandes conflictos que recorre la ciudad. El año pasado se aprobó una ley de UNICABA que apunta a cerrar los 29 institutos de formación docente. También los institutos de formación técnica están siendo cerrados. Se pretendió cerrar colegios nocturnos y finalmente tuvieron que retroceder frente a una gran manifestación que se fue realizando, incluso en los meses de verano, donde no había clases, pero también se pudo articular una lucha fuerte. Traslado de colegios, falta más de 20.000 vacantes. Es todo un plan de antieducativo que en el fondo siempre termina beneficiando la educación privada, ¿no? Porque las personas sin vacantes, las personas que se cierran su escuela, una parte, las que pueden, que son la minoría ya, terminan pagando una cuota de un colegio privado a costa de su salario, y otra parte directamente queda fuera del sistema educativo. Entonces, eso es lo que está pasando en la ciudad. Y acá también hay una gran batalla en relación a esto, que no se aplique la ley de UNICABA, que no se lleve adelante el cierre de colegios nocturnos como se logró a fin de año pasado, conseguir las vacantes, hay un colectivo de padres, madres vacantes que están peleando para que tengan vacantes todos los chicos. Es decir, hay un gran conflicto educativo en la ciudad y el gobierno aparece representando los intereses de la privatización educativa y esto tiene que ser denunciado también. Sí, como hablando de educación, estaba recordando algo que hace unos días comentaba de unos cuadernillos que están imponiendo en las escuelas, ¿no? Que con un mensaje, ¿no? Que narra, digamos, todo desde la religión. Sí, sí, lógico, porque la educación privada mayormente la maneja en la Iglesia Católica. Y lo que vos te referís es un cuadernillo que yo denuncié en la Comisión de Educación del día martes, que ya introduce en la educación pública de gestión estatal contenidos clericales. Entonces nosotros hicimos una protesta muy fuerte a la legislatura, señalando que sí, además de que tenemos la mitad prácticamente de la matrícula en colegios privados confesionales, vamos a editar educación confesional en los colegios de gestión estatal, tenemos que el 100% de la educación en la Ciudad de Buenos Aires es oscurantista, anticientífica. Entonces yo he hecho una protesta muy fuerte y mañana lo voy a tratar de denunciar de la propia sesión de la legislatura. Claro, y es bueno, esto que a raíz de toda la lucha por el aborto legal y lo que ahora se viene lógico peleando de la separación de la Iglesia del Estado, ¿no? Que bueno, acá queda reflejado cuál es la verdadera lógico. Intención de del gobierno. El Estado que asume la forma confesional. Claro, que bueno, a través de esta... lo que pasó el año pasado, el 8 de agosto, cuando en el Senado se rechazó la ley, que bueno, queda en evidencia cuál es la intención, ¿no? Y quién maneja los hilos por detrás, ¿no? Lógico, lógico. Exactamente es así. El 24 de marzo, lo que fue la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, se vio una movilización importantísima, ¿sí? O sea, de la gente, del pueblo que quiere, bueno, que obviamente está, que reivindica el Nunca Más, que no quiere más los milicos, que no quieren, que están en contra de, o sea, después de 43 años seguimos reivindicando la lucha en contra de esa política implementada en esa dictadura cívica militar. Pero a lo que quería llegar es, ahí hubo en este encuentro, digamos, hay un montón de expresiones que se aglutinan en lo que es el 24 de marzo. ¿Vos entendés que, digamos, que esto puede trascender de este encuentro, Memoria, Verdad, Justicia, puede trascender y poder generar un encuentro político para derrotar, digamos, no solo a Macri, sino a las alternativas que ya sabemos que nos vienen a proponer algo similar, o sea, estar en contra de los partidos patronales y de toda esta política que se viene dando desde hace mucho tiempo? A ver, este es un espacio heterogéneo, pero que tiene un valor político significativo, porque este espacio ha logrado, bajo el kirchnerismo, cuando el movimiento de derechos humanos se ha cooptado por el Estado, intentaba ser cooptado por el Estado, y Milán ni se sacaba fotos con Evo Bonafini, un movimiento de derechos humanos que no avaló esta política y luchó contra el gobierno kirchnerista. Uh-huh. Y hemos tenido grandes confrontaciones políticas los 24 de marzo. cuando Cristina Kirchner, Scioli pierde las elecciones y asume el macrismo, el intento del bloque kirchnerista es decir, bueno, hagamos una marcha única. Nosotros dijimos que no. Es una marcha la nuestra que es independiente de quienes gobiernan y quienes gobernaron, avalando la impunidad, la represión, las leyes antiterroristas, los Milani y compañía. Ahora bien, nosotros somos parte del Frente de Izquierda y entendemos que la expresión consecuente de ese espacio político es el Frente de Izquierda. Y vamos a luchar en las elecciones porque este Frente de Izquierda es representado de la mejor manera posible. En ese punto hay organizaciones ahí presentes que tienen otro tipo de planteos, no vamos a hacer un ultimátum de que deban apoyar al Frente de Izquierda sí o sí, solamente nuestra obligación es tratar de persuadirlo de que lo hagan, pero no vamos a querer darle una trascendencia electoral a ese espacio, ¿no? No, está bien, yo a lo que iba es decir cómo articular, ¿sí?, una expresión, ya sea dentro del Frente de Izquierda, que se puedan sumar a las organizaciones, bueno, que hay hoy en día, digamos, para ampliar el espacio. A eso hay un debate en ese sentido con organizaciones que puedan participar del Frente de Izquierda y lo estamos discutiendo ahora. Eso, por supuesto, y me parece muy bien la inquietud. Distinto es que el espacio como tal se pronuncie político o electoralmente, ¿no? A lo que decía, digamos, dentro... No, entendí perfectamente, sí, bárbaro, lógico. Perfecto. Ahora, nosotros estamos en un debate con otras fuerzas políticas a ver si avanzamos o no en una lista única con el Frente de Izquierda. Bueno, te agradecemos este espacio que nos has dado para poder hablar de algunos temas de la ciudad y... Bueno, y seguramente te estaremos convocando en otros momentos porque, bueno, nos interesa, seguimos muy muy de cerca todo lo que fue el Unicaba. Bueno, estamos en esto, también estamos preocupados por este 5x1, ¿no?, que quieren hacer con los hospitales públicos ahí en la capital. O sea, hay una política, digamos, que se repite. Bueno, nosotros en La Plata... Hay un gobierno similar e implementa muchas soluciones que se han hecho en la capital, así que... Y bueno, la seguimos la próxima cuando quieran, ¿eh? Bueno, dale, muchísimas gracias. Saludos a ustedes y gracias por la entrevista.